El siguiente programa es de responsabilidad compartida entre sus productores y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. 940 AM. Tradición musical. Un recorrido por las diversas geografías del mundo. América, Asia, África, Europa y Australia presentes en Tradición Musical. Producción y conducción, Darío Male. Amigos oyentes, buenas tardes. Gracias por acompañarnos aquí en Tradición Musical. Darío Males, desde los micrófonos de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, les extiende un gran abrazo, un gran saludo. Hoy es un día especial, estamos en viernes. Se acabó esta semana, se nos fue bastante rápido, como el agua entre los dedos. Para hoy tenemos un programa bastante cargado de muchos invitados. Tenemos ya acá en la parte de la recepción de la radiodifusora, tenemos ya las personas del colectivo Z. Con ellos, en unos minutos más, vamos a platicar sobre dos presentaciones que van a estar realizando la semana que viene, de manera precisa, el 11 y el 12 de abril, aquí en la capital de los ecuatorianos. Luego también se viene ya Fausto Arellano. Les comento, en horas de la mañana nosotros salimos de acá, desde las instalaciones de la radiodifusora, a conversar, a buscar a Fausto Arellano y dialogar sobre la última función del programa Domingos de Casa Abierta, que se realizará este 10 de abril, este domingo 10 de abril, aquí en las instalaciones. Después de esta fecha, este programa seguirá trabajando, pero ya no en las instalaciones de la Casa de la Cultura. Todas sus funciones serán fuera de las instalaciones. Se estará presentando en algunas parroquias, cantones de Pichincha y en otras provincias también del Ecuador. Ya en la segunda parte del programa, en los segundos 30 minutos, esperamos contar con la presencia de Paulina Altuna. Ella es la curadora de la muestra pictórica y plástica Mujeres Andinas. Esta obra se está presentando aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Se inauguró recientemente y con ella vamos a platicar sobre todo lo que se puede observar allí. Son cerca de 14 artistas de diferentes países que ofrecen su arte a todo el público que se quiera dar cita aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Todo esto amenizado con buena música, información cultural, musical también si nos da el tiempo, aquí en Tradición Musical. Les reitero la bienvenida. Arrancamos, damos inicio a Tradición Musical. Quiero que amanezca y te vayas con otras flores. Soy una pequeña flor en

voy a mentirle. Diré que fuiste lo mejor para mí, que tu amor fue perfecto. No he equivocado, que eres lo más bello que me ha pasado. Si preguntan por ti, no les voy a mentirle. Diré que fuiste lo mejor para mí. Si levanto esta copa, entre en tu honor, celebrando que fue tu mejor error. Que se está dando la casa Cinefest. Esta semana ha habido muchas cosas. Cine latinoamericano se está tomando las cuatro sedes: Casa de la Cultura Ecuatoriana, la Flaxo Cine, la Universidad Central, y también tenemos el Parque Urbano Cumandá. Recordamos, ustedes pueden entrar a la página web www.lacasacinefest.es y también hacerse con todo el calendario de lo que conlleva este festival. La semana que viene se estará abordando una mesa de diálogo que lleva por título La Puesta en Escena. Es especialmente para las personas que trabajan en la dirección y guionaje de lo que son la producción audiovisual. No se lo pueden perder. Y entren a la página www.lacasacinefest o a su vez a la página www.casadelacultura.gov.es, ya que este es un festival producido por la Cinemateca Nacional, Ulises Estrella, Cenecine, la Casa de la Cultura Ecuatoriana y demás organizaciones afines que se han unido a esa aventura de mantener la fiesta de la imagen, la Casa Cinefest, en su edición número 3. Vamos a irnos a los mensajes. Regresamos en un momento para compartirles la entrevista con Fausto Arellano. Una matriz incómoda. Si de lo que se trata es de estimular un clima de cultura, que el arte y la creatividad penetren en todas las esferas de la vida, ¿por qué esa necesidad de concentrar y acaparar todo el tema cultural? Raúl Pérez Torres. Visítenos en Facebook, Radiodifusora CCE. De un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Área de la Mujer Nela Martínez, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un sitio de encuentro para la mujer y el hombre con la cultura del país. Desde sus inicios hace 13 años, se ha constituido en espacio de reflexión, diálogo, creación y discusión permanente acerca de las distintas temáticas relacionadas con el quehacer cultural desarrollado por mujeres y hombres. Para ello, convoca artistas, escritores, investigadores e intelectuales en general, con el fin de desarrollar sus iniciativas a la vez que ofrezcan su valioso aporte a la comunidad. El Área de la Mujer en Nela Martínez cuenta con una sala de exposiciones y un aula de talleres donde se organizan múltiples eventos. Se apoya a proyectos e investigaciones realizadas sobre las mujeres y su historia en la cultura de nuestro país y mucho más.

un programa especial, diría yo, ¿no? Donde tendremos una fiesta completa con la participación de la banda 24 de mayo. Esto también como un pequeño homenaje a Juanito Punguil, quien fuera su director fundador, que estaría cumpliendo el día lunes pasado, mejor dicho, cumplió 91 años de su nacimiento. Entonces habíamos querido compartir, luego de que le habíamos entregado hace 2 años la condecoración al mérito cultural, hacerle un homenaje post-mortem, ¿no? Con una fiesta completa con la participación de la banda 24 de mayo, y también estaremos compartiendo con Margarita Lazo, con Mariela Condo, que estarán recibiendo el reconocimiento del mérito cultural por su trayectoria, como también el grupo Géminis de Música del Recuerdo. Tendremos la participación también del grupo Jiwa, ellos en música latinoamericana, y desde Ibarra viene la Orquesta Infanto Juvenil Atahualpa. Bueno, en estos últimos meses hemos estado compartiendo el escenario con Jóvenes Valores. El mes pasado estuvimos en Conocoto con los bandolines de Pichincha, 40 niños que de 6 a 12 años son intérpretes del violín y dejaron fascinados al público. Entonces, como Domingos de Casa Abierta, también tiene que ser una vitrina para los nuevos valores. Estamos muy contentos de traerlo a la Orquesta Infanto Juvenil Atahualpa desde Ibarra. Tenemos también algo especial, la participación del Ballet Ecuatoriano de Cámara. Ellos estarán presentando 2 coreografías. Una de ellas es el tema de Domingos de Casa Abierta. Bueno, esto para mí es un gusto bastante grande. ¿Se hicieron una composición para la danza de Domingos de Casa Abierta? Sí, bueno, yo escribí un tema cuando recién se inició el proyecto Domingos de Casa Abierta, en coreografía, la que estaremos presentando este domingo. Entonces es una fiesta para, personalmente, para quienes hacemos Domingos de Casa Abierta, es algo muy especial. Y de igual manera, pues yo creo que para ustedes que nos están escuchando, que vengan tempranito, porque el ballet ecuatoriano empieza a las 10 en punto, y quisiéramos que toda la gente ya empiece a escuchar, a grabarse el distintivo de Domingos de Casa Abierta, y que cada vez que tengamos las siguientes ediciones puedan cantarlo con nosotros. Las siguientes ediciones que se van a realizar ya fuera de las instalaciones de la Casa de la Cultura, para mayo, por ejemplo, ¿ya se tiene una agenda de actividades, lugares donde van a estar llevando Domingos de Casa Abierta? En mayo tenemos la invitación del Club Rotario de Macas. Entonces estamos coordinando esto con el núcleo. Pues para eso sí, a todos los amigos que nos están invitando a provincias, les rogamos primero no enviarnos la invitación a Domingos de Casa Abierta, sino más bien a cada núcleo, para seguir un órgano regular, ¿no? No interferir con los programas que tienen los núcleos. Entonces, más bien sumarnos. Entonces, vamos a Macas, estaremos compartiendo con las agrupaciones de Primos G, estamos con un artista bastante importante como Stami, es una compañera indígena de la provincia de Imbabura. Entonces se van sumando personalidades que no se las conoce mucho por acá en Quito. Ahora ya en el caso desde mayo en adelante hasta el mes de noviembre, cuando ya estarán regresando para acá, todas sus presentaciones serán en otros espacios afuera, ¿no? ¿Cómo? Pero ustedes no es la primera vez que se presentan. Bueno, han tenido ya experiencias en el sur y en Conocoto. ¿Cómo claro. fue ese ambiente? Bueno, el año pasado mismo estuvimos en noviembre, estuvimos en La Tacunga, ¿sí? Por motivo pues de las festividades que tenían allá, y Raúl Pérez, de una manera muy solidaria, presentó a Domingos de Casa Abierta, por cuanto toda la gente estaba muy tensa por la actividad volcánica del Cotopaxi. Entonces fue una experiencia muy muy bonita, la gente feliz de tener a Domingos de Casa Abierta, que ha ido dándose ya a conocer ya en las diferentes provincias y fuera del país también, porque hemos tenido el gusto de tener personalidades también de México, de Bolivia, de Perú. Entonces, ahora, nosotros contentos de recibir estas invitaciones, a raíz de que Jorge Morales, presidente de un colectivo cultural, nos presentara un manifiesto en la Casa de la Cultura, cuando desfilaron acá las parroquias, con un manifiesto no solicitando, sino ya prácticamente pidiendo ya que Domingos de Casa Abierta no se realice solo en el Ágora, sino que el deber de la Casa de la Cultura era llevar a las parroquias, a los barrios y a provincias. Entonces, eso fue una buena iniciativa y ahora estamos cumpliendo con menos presupuesto, estamos trabajando más. Gracias a alianzas estratégicas con los gobiernos municipales, provinciales, con los colectivos culturales, porque esto ya demanda de un gasto bastante fuerte. El trasladar a los artistas, la estadía, por ejemplo, vamos a Maca, salimos el día 7 de mayo, porque tenemos el domingo 8 allá la presentación. Entonces, el Club Rotario, el núcleo también pues de la localidad nos está brindando el respaldo para poder brindarnos lo que es la estadía, el sonido, ¿no? Dándonos apoyo a esto. Para junio estamos en Yaruquí, estamos en Cocotoc también, porque empezamos a hacer ya dos eventos al mes. Ya no solo uno al mes. Ya no es solo el segundo domingo del mes, ahora vamos con dos domingos al mes. Pese a tener un presupuesto reducido. Claro, pero la autogestión es muy importante. Uh-huh. No nos podemos limitar a que tenemos menos recursos. Yo creo que todas las personas que, sobre todo, que estamos involucrados en la cultura para desarrollar eventos culturales, valga la redundancia, lo que tenemos es que volvernos un poquito más creativos y buscar el respaldo de gente que quiere hacer cosas y le falta algo. Entonces vamos sumando, hacemos un equipo de trabajo y así la ciudadanía podrá disfrutar de eventos bonitos como los que hemos estado realizando acá en la Casa de la Cultura. Toda una agenda completa para este domingo 10 de abril. No se olviden de asistir desde las 10 de la mañana, ¿verdad? Desde las 10 de la mañana, 10 en punto, estamos iniciando. Así es que, bueno, pues como siempre hay una colita antes de el público empieza a llegar desde las 9 de la mañana, les pedimos que vengan un poquito más temprano para que puedan coger su mejor asiento, para que puedan pues disfrutar de todo el evento y aplaudir a nuestros artistas. Ya lo saben, la invitación está hecha. Esas son las palabras de Fausto Arellano, quien organiza el programa Domingos de Casa Abierta. Muchas gracias a usted. Gracias a usted. Tradición musical está contigo en las alegrías. En las penas. En los desafíos de la vida. You give your... En el romance. And then you say hello, and I can hold. Y por supuesto, en los triunfos. want to share it with you, with you, with you. Continuamos aquí en Tradición Musical. Nos vamos a ir con la noticia que hizo polémica, curiosidad, puso mucho interés en esta semana, y que no hablamos de política, no hablamos de economía, sino más bien de un dato bastante curioso. En esta semana se determinó, a través de una misión, de la tercera misión geodésica francesa que visitó el Ecuador, se llegó a determinar que el volcán ecuatoriano Chimborazo es el que tiene mayor altitud del mundo con respecto al centro de la Tierra. Esta confirmación quebró la marca histórica del Monte Everest, la cima del planeta, que tiene 2 kilómetros menos que el Chimborazo con respecto a la distancia que lo separa del centro del planeta. Tras los resultados de la tercera misión geodésica al Ecuador, difundidos esta semana, el Chimborazo es el tema de varias publicaciones digitales, tanto en nuestro país como a nivel de todo el mundo. Acá citamos a la fuente, dice: ya sabíamos que los puntos que quedan cerca de la línea ecuatorial están más alejados del centro de la Tierra, pero faltaba un valor, que era medir la distancia más grande desde el centro. Así lo explicó Jean-Mathieu Noctel, del Instituto Francés de Investigación para el Desarrollo. Con el desafío de alcanzar este objetivo, en febrero pasado un grupo de expedicionarios franceses y ecuatorianos escalaron el Chimborazo, la montaña más alta de Ecuador, y colocaron en su cumbre un sistema de posicionamiento global conocido por sus siglas como el GPS, de alta precisión, que a través de una antena de 60 centímetros de largo recibe la señal de 15 satélites de diferentes países. Para obtener datos precisos, dejamos la antena del GPS durante 2 horas y luego procesamos la información que se almacenó durante ese lapso, señaló Mathieu Perrault, del Instituto Geofísico. Este nuevo cálculo confirmó, además, que el Chimborazo es el punto más cercano al Sol, con 40 metros de ventaja en esta clasificación de la cima del Nevado Huascarán en Perú, que sería el segundo punto más alejado. El diario El País de España elaboró una infografía para comparar la altura del Chimborazo y del Everest. Un texto señala que la segunda elevación es la más alta sobre el nivel del mar, pero el Chimborazo lo es con respecto al centro de la Tierra. En 4 puntos, ese trabajo periodístico explica las razones de esta diferencia. La utilización del GPS, que tiene un margen de error de más o menos 10 centímetros, le hizo ganar en el 2001 3 metros al Mont Blanc, la montaña más alta de Europa, que pasó de medir 4.807 a 4.810,4 metros, de acuerdo con ese sistema. Por su parte, el Everest también fue medido con el sistema GPS, y si bien oficialmente cuenta con 8.848 metros sobre el nivel del mar, según este otro proceso, es un poco más bajo, de 4.846,4 metros, consigna el periódico El País de España. La Tierra tiene un mayor radio en el Ecuador que en los polos, algo que juega a favor del Chimborazo en su disputa honorífica con el Everest. A través de redes sociales, Twitter, Facebook, se han difundido estas informaciones con textos y también con los conocidos memes. Para decirlo en un lenguaje más común, más entendible, la Tierra no es tan redonda como parecería, sino, como nos decían en la escuela, es o media ovalada y achatada en los polos. Eso hace que en la parte central, en la parte del medio, se expanda y eso se aleja un poco más del centro de la Tierra. Lo que no sucede en la parte nórdica o en la parte del sur, sino todo eso solo sucede en la parte del medio de la Tierra, y eso hace que se alejen más del centro de la Tierra, y por tanto el Chimborazo sea el nevado, el volcán, la elevación más alta del mundo con respecto al centro de la Tierra. Vamos a irnos con música, regresamos ya para cerrar el programa. Take a look into the sky, it's time to fly.